desde que te vi. Me cuesta concentrarme en otra cosa. Y aunque es natural, siempre es especial que vuelvan a la panza mariposas. Comienzo a olvidar, se mezclan las palabras y las notas, y en cada lugar te veo llegar y llamo con tu nombre a otra. También tiene para dar sorpresas maravillosas. Oh, no. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Empiezo a desconfiar si estoy perdiendo un poco la cordura de ser inspiración. Ya sos una obsesión, se tocan el amor y la locura. No hay nada que decir ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Suena Manuel Güero junto a Diego Torres, Desde que te vi. No hay nada que decir, ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Manuel Güero, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 19 con esta canción. Hoy hablamos de ascensos, puesto número 13. Y en el puesto número 14 escuchamos a De Vicio, Soy de Volar, junto a Lali. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 20. Ahí subieron los dos juntos, ¿no? Puesto 19 y puesto número 20. Esta semana son el puesto número 13 y puesto número 14. Vamos a quedarnos ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 13 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a los chicos de Rake haciendo Con la falta que me haces junto al Grupo Firme. Escuchamos a Daniel Leiva, Vivir mi vida junto a mí, a un éxito de Marc Anthony, ahora reversionar las voces de Daniel Leiva y de los chicos de Mía. A quien vamos a nominar ahora es a los chicos de Juan y Rafa. Sacan esta canción, se llama Hay Amor, y están cantados nada más y nada menos que junto a Lucas Hugo. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Terceros nominados, Juan y Rafa, Lucas Hugo, nos hacen Hay Amor. Y son las 3 de la mañana y mi teléfono ya está sonando. Eres tú llamando, soy yo contestando. Y sin siquiera mencionarlo ya nos estábamos perdonando. Y ahora estás llegando y vamos a encontrarnos. Ay, amor, es que me dolió tanto, tanto estar sin ti. Ay, amor, es que me dolió tanto. Estar sin ti, ay amor, qué mal que nos hacen discutir. Será mejor si lo arreglamos en la cama. Yo la miro y nos miramos y nos prendemos fuego. Porque el amor no es pasajero cuando este es sincero y verdadero. Así que vente pa' aquí, esto no se arregla así como siempre te quiero. estropeo, porfa no me finjas si no existe amor, porque eso me lastima. Y tal vez me cueste aceptar si tú te vas y no eres mía. Media cama vacía desde aquel día de tu despedida. Tú te vas sin avisar y vuelves sin permiso, dejando mi orgullo en el piso, mi cuerpo en el paraíso. Hoy lo arreglamos todo y lo que no se puede hablar. Luego lo arreglamos. Será mejor si lo arreglamos en la cama. Con el perdón, sabrá mejor. Sabrá el amor cuando la tenga en mi cama y yo la vea al despertar en la mañana. That's it, why? No me amis. Juan y Rafa, baby.